estuvimos escuchando la palabra de Alberto Fernández, que decía que junto con México iban a estar reclamándole al Fondo Monetario Internacional que se ocupe no solo de las naciones más pobres en los temas referentes a la deuda, sino también a los de mediana categoría. Bueno, en este sentido también habló el Papa Francisco, más refiriéndose a los países sobre todo con menos recursos, y de esto habló Washington Uranga en Página 12, comentando la carta que el Papa Francisco mandó a las entidades financieras, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Queríamos conversar con Washington. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, en principio esto, preguntarte, ¿cuál es esta postura que está tomando el Papa Francisco respecto de vocero de los países con menos recursos económicos? Sí, en realidad Francisco lo que está haciendo es recoger sus propios mensajes en documentos anteriores, sobre todo en Fratelli Tutti y Laudato Si. Pero lo que hizo ahora en esta carta que dirigió al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional fue sintetizar de manera muy, para mi juicio, muy contundente y además muy llamativa para que sea una carta de un papa, ¿no? Y, claro, por ejemplo, dijo, bueno, es un momento para que tengamos un modelo, para que construyamos un modelo de recuperación. Pero además se aclara, dice, la noción de recuperación no puede contentarse con una vuelta a un modelo de vida económica y social desigual e insostenible, en el que una exigua minoría de la población mundial posee la mitad de la riqueza. Es decir, lo que está diciendo, está poniendo la mirada y está de alguna manera marcando las cuestiones estructurales. ¿Qué dice en otro momento de la misma nota? Dice, no, de la misma carta, sí, que no se trata simplemente de hacer ajustes de maquillaje. Lo que hay que cambiar acá son cuestiones estructurales que tienen que ver con la economía mundial. Y además le entra, dice, al respecto dice, hay que luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda. Y además apunta a un actor, dice, quienes vienen haciendo esto en el mundo son nada más ni nada menos, no lo dice así, pero dice, los que vienen haciendo esto son los movimientos populares. Es decir, hay también un análisis que va más allá, que es, ¿qué está pasando con la política? Y si la política tradicional no da respuestas, estas respuestas van a venir por otro lado. Y es claro que el Papa además tiene una muy frecuente y antigua relación con las organizaciones sociales y los movimientos populares, y me parece que esto también lo marca. Entonces discutamos las cuestiones estructurales y veamos cuáles son los actores que tienen que protagonizar el cambio. Claro, si nos vamos al año 2013, previo a que Francisco sea papa, la iglesia latinoamericana había sido un poco relegada, teniendo en cuenta la gran cantidad de fieles de la iglesia católica que venía en crecimiento, y cuando asume el pontificado Francisco, tiene una nueva relevancia y se trata de una de las regiones más desiguales del mundo. En este sentido, y viendo toda esta trayectoria que viene haciendo Francisco, como vos decías, con Laudato Si, con la Fratelli Tutti, también está proponiendo ahora que se haga una asamblea exclusivamente de América Latina y el Caribe, parecido, no sé si es parecido, la idea es preguntarte a vos un poco esto, a lo que fue en Medellín en los 60, y que después derivó en el Concilio Vaticano II, o al revés, pero esas dos cuestiones que estaban unidas, una más latinoamericana y otra que tenía que ver con este Concilio Vaticano, que proponían en aquel momento una nueva manera de pensar la fe, de pensar la religión, de pensar la iglesia y de pensar el modo de vida, y en este caso se renueva un poco porque incluso toma palabras de aquella vez. Sí, a ver, la iglesia latinoamericana tiene una vieja tradición que, como vos bien decís, ha tenido momentos muy significativos en lo que se llaman las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Una tradición que empezó en 1968 en Medellín, retomando el Vaticano II, que siguió en Puebla en 1979, que tuvo en 1992 en Santo Domingo otro momento, y después en Aparecida en Brasil el año 2011. Ahora bien, lo que Francisco introduce cuando está ahora impulsando este encuentro es una suerte de asamblea eclesial, que no es solamente la reunión de los obispos, sino una suerte de sínodo del pueblo de Dios, es decir, donde participen los obispos, pero que participe también toda la diversidad del pueblo de Dios, los laicos, las laicas, los movimientos, las organizaciones, algo que ya dijo también en el sínodo de panamazónico. No se logró en ese momento, pero me parece que lo que Francisco, hacia donde Francisco está caminando, esa es una idea de una iglesia más sinodal, más asambleística, a la manera de cómo se hacen también los sínodos en las diócesis, en las iglesias. Yo creo que además apunta a otra cosa, apunta a mirar, a usar América Latina como, no sé, como, bueno, este es mi territorio, y además América Latina sigue siendo la región del mundo con mayor presencia de católicos. Digo esto porque me parece que el camino final es intentar esto, una gran asamblea eclesial a nivel universal, a nivel de todo el mundo, como una modalidad distinta a lo que fue un concilio con el Vaticano II, que produjo grandes modificaciones en la Iglesia, pero a la que el Papa me parece que de alguna manera está apuntando. Él sabe que muchos de los cambios que él empuja no serán posibles sin una gran asamblea, no serán posibles legitimarlos solamente dentro de la estructura eclesiástica, que es una estructura muy cerrada sobre sí misma y que le impone a él mismo muchas limitaciones. Entonces, quiere abrir el juego. Quiere que además no participen solamente los obispos, que no participe solamente los ministros y la institucionalidad eclesiástica, sino la totalidad del pueblo de Dios en toda su complejidad. Eso es mi análisis de lo que él está planteando. Él plantea lo de la asamblea y hasta ahí. Yo agrego estas cosas bien, sí, intentando mirarlo en el contexto y en cómo se viene construyendo. Tal cual. Bueno, me parece que vos la tenés un poquito más clara, por lo menos que nosotros, y por supuesto que creemos en tus palabras. Y además, preguntarte, por ejemplo, es un tiempo de teorías conspirativas, de fake news, de un montón de circulación de sobreinformación, por eso la idea es preguntarte a vos sobre algunas de estas cuestiones. El Papa Francisco, por un grupo obviamente minoritario, incluso muy intenso en internet, es tratado como el diablo o como el salvador. Bueno, no, obviamente son posiciones extremas y que hoy por hoy, o nosotros desde acá, lo queremos analizar más políticamente en esta cuestión. Pero por ahí, para entender un poco mejor las disputas en América Latina también, ¿de qué manera el Papa se posiciona en la geopolítica actual? Bueno, esa sería la pregunta. Mira, yo creo que en un escenario mundial donde faltan líderes, donde no hay líderes de trascendencia, de mucho peso, el Papa se convirtió en un líder político-cultural. Y resulta que es un líder político-cultural que además discute con el poder. Esto le atrae muchos favores, muchos apoyos, más allá de lo estrictamente eclesiástico, mucho más allá del catolicismo y del cristianismo, pero también le genera muchísimos enemigos, es decir, lo enfrenta a los factores de poder en el mundo. Y nosotros sabemos que los factores de poder en el mundo hoy operan básicamente a través del sistema de medios de comunicación. Los medios de comunicación son grandes corporaciones aliadas con el poder mundial. Y no se la van a perdonar. O sea, creo que lo que hacen es eso, ponerlo permanentemente en litigio y quererlo hacer entrar en contradicciones. Creo, por otra parte, que Bergoglio es muy inteligente en eso. Es muy inteligente, muy estratega, sabe medir sus palabras, juega muy bien con sus palabras y va midiendo también cuál es su correlación de fuerzas. No se tira una pileta sin agua, sabe quiénes son sus interlocutores y genera alianzas. Por ejemplo, la vinculación que hacíamos antes con los movimientos populares es una manera de generar alianzas. Está pero bueno. La otra es claramente que él no se apoya solamente en la Iglesia Católica, sino que está haciendo un gran trabajo de vinculación ecuménica, de vinculación interreligiosa, porque está convencido además que las grandes religiones monoteístas, los judíos, musulmanes y cristianos en sus diferentes tradiciones, son fundamentales en este momento para acabar o ponerle límite a una situación de guerra, como él dice, una guerra mundial atravesada o constituida en microconflictos. Esa, otra vez, es mi mirada, nadie tiene por qué comprarla, pero esa es la manera como yo trato de entender lo que está pasando. Bueno, un poco las teorías conspirativas de las que hablaba venían por ese lado también, de este ecumenismo, que desde sectores de la iglesia, de iglesias evangelistas, de algunos sectores de iglesias evangelistas, que han crecido mucho en América Latina y que también por ahí responden a esta selección del Papa de acá, de América Latina, y por ahí también preguntarte acerca de esto, cómo ves si hay realmente un retroceso de la Iglesia Católica en detrimento de estas iglesias financiadas desde, según lo que dicen los documentos de la CIA desclasificados de Santa Fe, financiadas por Estados Unidos, promovidas por desde ONGs, y que, bueno, cómo está América Latina actualmente, si continúa ese proceso de retroceso de la Iglesia Católica o si se ha frenado en parte por esto que decís, de mayor adhesión a partir de el Papa Francisco. No tengo cifras últimas, pero el retroceso numérico de la Iglesia Católica en la región es evidente. De eso no hay duda. Lo numérico es un dato, pero tampoco es el único dato, ¿no? Me parece que lo que se ha ido fortaleciendo es la imagen del catolicismo, incluso tomando el liderazgo que suma a las posiciones, incluso las posiciones de Francisco, a otros sectores, a sectores protestantes que antes tomaban distancia del catolicismo. Sí. Así como hay sectores muy conservadores, hay sectores muy progresistas del protestantismo en América Latina que hoy se sienten mucho más cercanos a la Iglesia Católica que lo que se sentía antes. No quiere decir eso que hayan desaparecido todas las diferencias, pero que sí, es decir, yo lo constato incluso en mi relación, yo tengo bastante relación con las iglesias protestantes históricas, luteranos, metodistas, y para decir algunos, y en general la relación, la mirada sobre Francisco, sobre la propuesta de Francisco, es muy positiva. Bueno, y la relación con Argentina, porque desde que comenzó el papado no ha venido a nuestro país, está bien que está tomando otro tipo de responsabilidades, pero en cierto momento se especuló con que no venía por cuestiones políticas y también qué posicionamiento tendría hoy por hoy, porque habla muy parecido, por lo menos en lo discursivo, Alberto Fernández, y bueno, y sabemos que, lo decimos también por un orgullo propio, pero que es peronista además. Mira, yo creo que el Papa no viene a la Argentina, y no creo que venga, porque tiene la impresión, o tiene la lectura que hace, es que su presencia en la Argentina lo que va a hacer es, de alguna manera, que aparezcan los que están a favor y los que están en contra. Nadie es profeta en su tierra, además, ¿no? En este, claro, en este caso, entonces, literal. Claro, y entonces no quiere venir a estar en la Argentina y generar una situación donde él no se sienta bien y donde además afloren determinados conflictos que están ahí presentes en la base. Yo te diría que incluso a nivel del episcopado, no, si digamos en términos públicos, todos los obispos van a decir que quieren que venga, pero no estoy tan convencido de que algunos de ellos tengan las ganas realmente, ¿no? Porque, bueno, también tiene resistencias aún dentro del episcopado argentino, ¿no? Bueno, Washington, muchas gracias. Acá Claudia te va a hacer una consulta también. No, justamente en relación a lo que decís, sí se nota que el episcopado argentino no tiene la misma línea que Francisco, ¿no? Más allá de todas las, digamos, las órdenes a las que pertenezcan y demás. Porque no se los ve planteando cuestiones tan seriamente como Francisco al mundo en Argentina, y muchas veces jugando papeles que no son realmente muy decorosos para lo que se esperaría, y esperando eso, ¿no?, que quizás haya esa asamblea también acá en Argentina, que haya una propuesta que evidentemente amplíe, ¿no?, esta posibilidad de actuar junto con sectores de la Iglesia, teniendo mucha más fuerza y contundencia. Nosotros en algunos de nuestros barrios vemos que hay sacerdotes, ¿no?, curas que realmente están trabajando ampliando a su feligresía hasta con muchos ateos porque construyen junto con ellos alternativas, experiencias colectivas barriales y comunitarias, ¿no? Sí, yo trato de no generalizar, pero decir, por ejemplo, es difícil hablar del episcopado argentino, ¿no? Dentro del episcopado argentino hay muchas caras y posiciones, y hay quienes son fervientes admiradores y seguidores de Francisco y quienes se resisten. Los que se resisten hoy no lo van a decir, no lo van a decir públicamente, pero uno como bien decís, uno lo ve en sus actitudes, en su posicionamiento. Y lo mismo pasa a nivel de los ministros, de los sacerdotes, de quienes están en el marco de la vida religiosa. Pero no nos olvidemos que también la feligresía católica en Argentina también está partida, ¿no? Hay gente claro, que se dice muy católica y que al mismo tiempo afirma que el Papa es lo peor que le está pasando a la Iglesia en toda su historia. Entonces, me parece que es una cuestión religiosa, político-cultural, ¿no? Claro. Washington, muchísimas gracias. Y hasta un próximo encuentro que esperemos sea pronto. Cuando ustedes digan. Un abrazo muy grande y saludos a la audiencia. Muchas gracias. Washington Uranga, periodista, se desarrolla en Página 12 actualmente, sobre todo, y es investigador, docente universitario, especialista en cuestiones que tienen que ver con el Vaticano, en este caso comentándonos la postura del Papa Francisco en lo que tiene que ver con la deuda externa, las deudas externas de todos los países, esta gran desigualdad que hay entre países acreedores y deudores, en realidad, los que hoy por hoy son los que dan deuda, no son solamente los organismos institucionalizados, sino también muchos privados, pero la gran desigualdad que existe hace que se dificulte también el pago de esas deudas, y eso genera muchísimo, lo sabemos muy bien acá en Argentina, muchísimos problemas económicos en general. También hablamos un poco de la situación de la Iglesia Católica en América Latina, en Argentina, como uno de los grandes factores de poder que siempre existió en nuestro continente, desde que se inicia realmente este con contacto. La cruz y con la espada. Este contacto, así es, con Europa. El Papa decidió, en aquel momento, ¿no, Francisco? Decidió que la mitad iba a ser para Portugal, la mitad para España, y después, bueno, se fueron dando otro tipo de conflictos geopolíticos, pero desde aquel primer contacto del mundo moderno cuando se funda el mundo moderno, la Iglesia Católica estuvo muy fuerte siempre en América Latina, cosa que ahora se ve claramente reflejada en estas disputas, no solamente en la Iglesia, sino también geopolíticamente de manera más general.